gente está en la calle y aún no amaneció. Es que nadie ha dormido, espera la función. Las calles adornadas, la plaza con altavoz. En mi pueblo festejan la fiesta del amor. Baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la. Cantando una canción, están todos invitados, apronten su corazón. En mi pueblo festejan la fiesta del amor. Lay lay la, lay lay la, lay lay lay lay lay lay la, lay lay la, lay lay la, lay lay lay lay la. Es que nadie ha dormido, espera la función. Las calles adornadas, la plaza con altavoz. En mi pueblo festejan la fiesta del amor. Baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la, baila y la. Hoy, desde primeras horas de la mañana, se festejará en nuestro pueblo la fiesta del amor. Tendremos la banda municipal, conjuntos folclóricos, elección de la reina del amor. A la noche actuará el conjunto Los del Río. Sí, amigos.